Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas gente, bienvenidos a su Flashback. Para empezar bien, como todas las semanitas, empezar bien el lunes, ya estoy de vuelta. Por ahí no, ya estaban diciendo que si había ido, quién sabe qué. No, pues fueron los dos especiales y el lunes pasado yo tuve que trabajar. Y hoy casi no estoy por mi mendigo internet, pero ya pude llegar. Es el Flashback número 107 y yo soy Cosmo de otro 100. Vamos a comenzar con que se presenten mis compañeros. Tenemos al buen Sorcerer Z, amo y señor de los controles. Entonces, Sorcerer, por favor. Hola, bienvenidos. Pues ya otro lunes de juegos retro, otro lunes de nostalgia. Y con dos juegos ahí que yo creo para muchos o no los conocieron o pasaron sin pena ni gloria, o simplemente están olvidados, pero que la verdad son de esas joyas que tratamos de rescatar en este programa. Bienvenidos allá a todos los que nos están acompañando aquí en vivo en el chat, en el Mixler, y en que dejan sus comentarios ahí en Twitter, y también los que nos están descargando por iVoox, por iTunes y por Google Play. Pues gracias, y pues también ahí corran la voz de que ya empezamos en vivo para aquellos que nos están escuchando en vivo. Así es. También tenemos al buen otro nivel, o mejor conocido como Paco, creo que anda por ahí, Paco. ¿No? Paco. Ok. Bueno, también tenemos. Ahí va. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Perfecto, ¿todo ya? Sí, ya. Ah, bueno, excelente. Bueno, como les comentaba, pues un poquito ajetreado, un poquito tarde también. Vengo llegando, de hecho. Pero pues ya listos aquí para hablar de un juego que el primero es muy, muy especial. Es uno de los comienzos del señor Hideo. Y pues bueno, habrá que platicarlo con toda la banda, con Miguel, con Sunset y con Cosmo, a ver qué opinan de él, porque yo también tengo opiniones encontradas. Ok, y también tenemos al buen Retro Miguel, miembro honorario del Flashback. No, tú ya eres fijo, es cierto. Ah, ya soy fijo, ya estoy en casa. Sí. Que pues es el maestro experto en Sega, entonces también por eso es bueno que esté el día de hoy. Miguel, ¿vas? se me lengua la traba. Pues aquí listos para hablar otra vez de juego clásico en el Flashback y de un clásico que para mí significa mucho, y uno de el segundo juego de uno de mis desarrolladores o directores de videojuegos favorito, ¿no? Entonces, creo que sí va a dar bastante que hablar y esperemos que sea de su agrado. Y lo compartan con su gente, se lo pasen a sus amigos, a sus vecinos, a sus vecinas sobre todo. Y pues aquí, ¿no? Gracias. Y bueno, pasar a saludar a la gente del chat que ya por fin pudo cargar ahorita. A los que llegaron tempranito, que son Jetmic, Jorge Tapia, Mictante, Cutli, M. Medina, Monkey, Omar, Pollo Swagger, Doriloco, pero todos sabemos que es Reconer. Y bueno, obviamente estamos nosotros, ¿no? Paco, Reto Miguel, Sorcerer y yo. Y pues bueno, vamos pasando al... Ah, bueno, sí, el comercial se me anda yendo, ¿verdad? El recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, en @RestMX. En Facebook, en facebook.com/reset.tv. La página que es RestMX, al igual que el canal de YouTube. Y pues que vayan y dense su vuelta en el Retrocast. Ayer yo anduve ahí y estábamos hablando de qué es mejor, el cartucho original o el emulador. Y se puso bastante bien. No creo que iba a durar tanto el tema, pero aguantó y se desarrolló chido. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar al primer corte musical para ir empezando a hablar de los juegos de la noche. Y pues échale, Sorcerer, y ahorita regresamos. Y pues para comenzar a hablar de este bonito juego para el Sega CD, pues tenemos a Retro Miguel, amo y señor de Sega, entonces por favor. Bueno, antes de hablar de la versión de Sega CD de Snatcher, hay que hablar un poquito de lo que fue el juego en sí, ¿no? Es un juego que ha tenido muchas versiones, pero la de Sega CD yo creo que es la más completa y la que menos la que menos cambios tiene. Sí, y nada más Sega, recordar que estamos hablando de Snatcher, porque creo que casi no hemos mencionado el título. Entonces nada más es el juego de la noche, el primer juego de la noche, pero Snatcher. No digo pues. Dije. Bueno. Ay, no me regañes, Oscar. No me pegues. No, no estuve en tres programas, pero no he perdido el cómo funciona. Bueno. Entonces tenemos que Snatcher originalmente fue lanzado en 1988 para la computadora personal conocida como PC-8801, una de las tantas computadoras personales junto con el MSX, que en Japón fueron muy populares y tuvieron muchos juegos, sobre todo de Konami, ¿no? Konami era una compañía que sí le dio mucha caña a todas esas computadoras, que de este lado del charco la verdad es que ni sabemos qué son muchas veces, ¿no? Este juego pues venía en disquetes y es una novela gráfica. Originalmente es una novela gráfica donde pues vas viendo diferentes animaciones de los personajes dependiendo de las decisiones que vayas tomando, ¿no? Conforme el texto que se te muestra. Novela visual, yo diría, más bien. Sí, novela visual. Sí, porque se confunde con lo de los cómics. Y entonces tenemos a que el director de las, el director y creador y prácticamente escritor de todo este Snatcher, pues es Hideo Kojima, que en Japón era conocido por la realización de su primer juego. Bueno, el primer juego en el que él fungía como creador y director, que era Metal Gear. Ya había estado en un juego llamado Penguin Adventure, que fue su primer, digamos, trabajo dentro de Konami y trabajo dentro de la industria del videojuego, ¿no? Que es un juego donde para MSX, que va el pingüino corriendo y tú nomás tienes que ir saltando obstáculos. Y es un juego muy curioso, la verdad, pero pues, nada que ver, ¿no? Después de ser Metal Gear, pues a esta persona, Kojima, le fue muy bien. Pues, Konami lo empezó a respetar y de hecho Metal Gear fue como que, si no te sale bien, te vamos a correr, así que más te vale que hagas algo bueno. Entonces al hacer ese juego, Metal Gear, Konami ya le empieza a dar licencia para hacer otro tipo de cosas. Y pues siempre demostrando su amor por el cine, ¿verdad? Que es como que el motivo por el cual Kojima empezó a hacer juegos, más que nada. Vemos que agarra, digamos que agarra los conceptos de Terminator, sobre todo de Blade Runner. Que digamos que Blade Runner, la película de Blade Runner, es como el centro de Snatcher, o sea, el pilar principal. Y toma algunos elementos de películas también como Dune e incluso de Terminator, ¿no? También, pues, esa película llamada Body Snatchers, que también es muy vieja, de unos sujetos que robaban cuerpos, se los ponían, ¿no? Entonces, toma estos elementos, los mezcla muy bien. Pero digamos que todo el juego te sabe un montón a Blade Runner. O sea, todos los elementos de Blade Runner están ahí. Si ustedes no han visto Blade Runner, que es una película de este Ridley Scott, muy, muy buena. No sé si Cosmo y Paco o alguien de aquí la haya visto. ¿Sí la vieron? Sí, obviamente es de la... Si te gusta la ciencia ficción, la tienes que ver, no hay dos. ¿Cuál, Blade Runner? Ajá. ¿Ah? Sí, véanla con el Alive de Daft Punk y se pone bien loca. Y está muy buena esa película. Y varios elementos están aquí. Entonces, tenemos que es una mezcla de ideas occidentales, no tanto orientales. Pero la manera en cómo se mezcla todo esto es es muy de allá, ¿no? Es muy japonés. Ahorita voy a explicar un poquito por qué. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fueron sacando algunas versiones de para diferentes computadoras o consolas. Y la única que llegó a nuestro continente, a América, y traducido totalmente al inglés, e incluso con voces en inglés, es la versión de Sega CD, que llegó por allá de 1994, cuando el Sega CD ya tenía como 2 años, más o menos, de haber sido lanzado. Y tuvo una pésima recepción del público. Se dice que vendieron alrededor de 300 copias. Y ya no se supo nada del juego. Por eso mucha gente se las empezó a encontrar en bazares y cosas así. Ahorita una copia de Snatcher te puede costar hasta $300. Es un precio ridículo. Y por lo mismo de que se vendieron muy poquitas copias. Y las otras, pues, en como dicen, on the wild. Son muy difíciles de encontrar, ¿no? Uh-huh. El doblaje de este juego es muy interesante porque era de los primeros juegos que tenían un doblaje totalmente al inglés, un doblaje bien trabajado, o sea, no es un doblaje cheesy de ¡ah, cómo está, señor! No, sino que sí le metieron ganitas, y como le comentaba Sorcerer hace rato, tiene que ver mucho con un sujeto llamado Jeremy Blustein, que, bueno, no sé si tengo... quieran que entre a ese punto o simplemente digo que un juegazo y el que sigue. ¿Qué? ¿Le sigo? Pues nada más hay el comentario, a ver, para que expliques un poco. Ok, el por qué el está muy bien hecho el doblaje de este juego. Si ustedes han jugado Metal Gear Solid, se darán cuenta que de lo mejor que tiene el juego es el doblaje. Mucha gente pues recuerda al buen David Hayter, ¿no? Que es la voz de Snake, de Metal Gear, que le hace acá, ¿no? Entonces, ese doblaje, esos doblajes también son de la misma persona, que es Jeremy Blustein. Ahora, lo que tiene de especial el doblaje de este sujeto es que viene de una escuela un poquito teatral, en la que degusta tener a los actores en el mismo lugar cuando se realizan los diálogos. Entonces, digamos que el personaje principal, que es este Gillian Sid, habla con algún otro personaje. Esos dos personajes estaban en el mismo cuarto haciendo el diálogo, y aparte además venían de ¿cómo se dice? De ensayarlo, ¿no? Entonces le metían muchas ganas a todo este rollo. No se siente orgánico, no se siente así como ahora que graban el Gears of War, el doblaje, pues, así de que llega un güey y, ah, pues, Simón, y ni siquiera está viendo a la persona a la que le está hablando, ¿no? Entonces, era algo muy bonito, muy, muy artesanal. Y bueno, el estilo de juego siguió siendo el mismo. Es un juego de, ¿cómo dijiste ahorita? Novela visual, sí. De novela visual, en el cual podemos seleccionar los diálogos y las respuestas que queramos dar y hacia dónde nos queremos mover. Y todo esto, ¿no? Es en el juego funges el papel de Gillian Sid, que ¿cómo se llama? Un agente nuevo que es Junker. Un Junker. Es un Junker que en ese mundo donde sucede Snatcher, son unos como investigadores especiales que se dedican a cazar a los Snatcher, ¿no? Que estos Snatchers son unos robots que se roban la piel de la gente y se la ponen encima y se hacen pasar por humanos, ¿no? Y está bien cool porque cuando se ve que son, cuando se les mueve la piel, pues son Terminators, ¿no? Y chan, chan, chan. Eso era algo muy, muy cool, ¿no? Si llegaron a jugar este juego. Entonces tienes que descubrir quiénes dentro de la sociedad en la que estás son Snatchers, y entonces el juego se tienes que estar haciendo investigación y todo esto, y aparte pues te matan a un personaje que es como que el que inicia todo el despapalle, ¿no? Ahí no sé si mis compañeros ahí qué quieran decir al respecto. Pues mucho, mucho que decir de este juego. También puede ser familiar para aquellos que ya hayan jugado juegos de este estilo de novela visual japoneses, o también los simuladores de cita, porque tiene mucho ese formato, mucho de escoger menús, de escoger ciertos caminos de diálogos y de acciones. y que mucha de la historia se va contando con imágenes fijas, con muy poca animación. La gran virtud o la gran belleza de este juego, y sobre todo la versión de Sega CD y también de Mega CD, porque nada más salió en esa versión en Estados Unidos y en, bueno, en el continente americano y en Europa. Europeo, ajá. Es que pues le agregaron precisamente esos diálogos grabados, esas voces, todos esos efectos de sonido, que la versión, las primeras versión que salió, de hecho no lo tenían. Bueno, nada más le agregaron primero esos sonidos en la versión de PC Engine que salió en Japón, pero después a la hora de adaptarla al formato de Sega CD le corrigieron algunos detalles, le mejoraron otros y obviamente pues la traducción que tuvimos. Pues el juego más que nada sigue la historia de Gillian Seed, que como dijo Miguel, pues es un Junker que recién reclutado. ¿A qué se dedican los Junkers? Pues los Junkers se dedican a investigar o a buscar esos, precisamente a los Snatchers, a investigarlos, a descubrirlos y también a conocer cuál es su origen o cuál es su naturaleza, ya que pues son seres artificiales que están tomando la identidad de personas importantes o de personas influyentes en la sociedad. Esto pues con el pasado, con el previo, con el prólogo se podría decir, de que en ese mundo hubo una gran epidemia de un virus artificial que acabó con gran parte de la humanidad en una región del mundo. Entonces también es un poco como postapocalíptico. Y este juego además tiene muchas referencias también a otros juegos, de tanto de Konami como de juegos del propio Kojima. Por ejemplo, lo primero que vas a ver dentro de la historia es que vas a recibir a un acompañante mecánico, que ¿cómo se llama? Metal Gear Mark II. Mark II, así es. Y de hecho, lo que está bien, bien suave es cómo te lo presentan. Porque hagan de cuenta que está el... De hecho, sí tiene animaciones en pedazo, ¿no? Y te dicen, te voy a presentar a tu compañero, va a ser tu... ¿Qué es? ¿Un Bioroid? ¿Cómo se llaman? Sí, creo que sí. Y te voy a presentar a tu compañero, y es un robotito, pues... Y de pronto se ve una sombra, y la sombra se ve toda imponente acá, y empieza la rola del juego de Metal Gear de MSX, pues la rola, el tema de Metal Gear, y se escucha acá la rolilla, y se ve que va caminando el robot acá... Y te imaginas algo bien grande y luego ya se ve y es una cosita. Sí. Que también es como inspiración luego para Kojima cuando en Metal Gear Solid 4 que el HAL trae al robotito también, ¿no? Y bueno, que la escena con más referencias es el table dance o el cabaret. Así es. Que hay como una fiesta de personajes retro. Y es Simon Belmont y Drácula, los dos de Contra, Goemon. Sparkster, el Rocket Knight, ¿no? Ajá. Sparkster y Goemon. Sí, sí. Sí, y de hecho, las referencias y los diálogos chistosos. También algo que hacía muy bueno este juego es que, aunque la historia. Porque tiene hasta cierto punto gore, o sea, hay mucho gore, desde decapitados y cosas así, de pronto como que no se torna tan fuerte o tan oscura, o sea, hay diálogos que muy japoneses de que de pronto te sacan de onda y no tiene nada que ver, y eso es lo que está cool del estilo sí, Kojima. Sobre todo que tiene mucha comedia, porque es lo que tiene Kojima, también que de hecho lo ha mencionado en algunas entrevistas, que si bien sus juegos luego te llevan una trama muy dramática, muy seria, siempre le quiere agregar algo de comedia para aligerar el tono, para que no sea tanta tensión en sus juegos y en sus historias. Y siento yo que a la vez te está diciendo, es un videojuego, ¿no? Tómatelo con calma, o sea. Uh-huh. Bueno, a veces creo que es eso, porque sí se nota mucho que rompe la experiencia narrativa de vez en cuando, ¿no? Sí, es más, hasta luego rompe con la cuarta pared y luego se dirige a uno como jugador. De hecho, eso que hablas de la cuarta pared, una de las escenas donde rompe la cuarta pared muy bien en este juego es cuando, digamos que sucede cierta cosa y tienes que escapar, y de pronto el Metal Gear Mark II te dice: oye, Gillian, ¿escuchas ese ruido? Y el Gillian: no, ¿de qué estás hablando? Ese ruido, ¿no lo escuchas? No, ¿de qué estás hablando? Súbele a la tele para que escuches. Y le subes a la televisión y de pronto se escucha una bomba acá, y te truenan las bocinas acá. Y entonces te dice el mono: ay, perdón, se me fue el rollo, no te había dicho que le subías a la tele. O sea, rompe mucho para asustarte, pues, para meterte cosillas ahí, trampas, pues, ¿no? Para que sientas que estás rompiendo la cuarta pared con los personajes. Ese tipo de cosas son muy de Kojima. Por ahí recordarán cuando conectabas el control en el lado 2, ¿no? Leía tu memory card y te decía que jugabas Castlevania o Zelda, ¿no? En el de GameCube. Uh-huh. Y Smash Bros. Smash Bros, Simón. Y entonces, pues es algo muy Kojima, ¿no? Es digno de recordarse. Además de que la música también es muy buena, con calidad de CD y todo el show. Uh-huh. Y aparte, también mencionar que hubo otro juego que también ha sido mucha influencia para Kojima desde que empezó a hacer videojuegos, porque en un principio pues había querido ser director, pero fue un rollo que no le convenció, y como que vio los videojuegos como otro medio para contar historias. Entonces, un juego que lo influyó mucho fue uno que se llama Portopia Rensoku Satsujin, o como era el asesino serial de Portopia, algo así, la investigación, algo así era, que fue creado por Yuji Horii, el creador de Dragon Quest. Y era un juego precisamente de detectives, donde te contaban pues toda una historia bien elaborada y todo eso, y pues vio como que fue su inspiración o su ejemplo para hacer sus propios juegos Kojima. Entonces Snatcher también, precisamente por ese estilo también de historia de detectives, también está haciendo mucha referencia a ese juego. Ahora bien, también también entre el estilo visual, el estilo de historia, está muy basado también en muchas series de anime de finales de los 80s, principios de los 90s. Sobre todo una que me recuerda mucho es la de Bubblegum Crisis, porque de hecho los Snatchers tienen ciertas características que también los hacen parecerse a los boomers de esa serie. Otra cosa importante es que el juego no nomás es diálogo. Para la versión de Sega CD le metieron un detalle curioso, que son batallas, y son leves, ¿verdad? O sea, no es la gran cosa, pero puedes usar la Justifier que venía con el Delta Link Forces para Mega CD o para Sega CD, y pues, tiene pedazos donde peleas con ciertas cosillas, ¿no? Que se mueven un grid de 3x3, si no mal recuerdo. Entonces tienes como que, si estás jugando con el control, pues sí batallas poquito, porque te tienes que estar moviendo la flecha hacia ciertos puntos del, uh-huh, del tablero, ¿no? Pero cuadrícula. Con la pistolita de volada te lo avientas, pa, pa, pa. Está muy chido. Un buen detalle ahí que le metieron. Algo que también es digno de resaltar es que muchas veces cuando estás hablando con personajes, igual a la primera que das una opción no pasa nada, pero si sigues insistiendo con lo mismo, eventualmente los personajes es como, bueno, ya, ¿no? Déjame en paz, y terminan haciendo lo que quieres. Que muchos juegos es como, no, pues ya diste una vez la opción y no te dejó. Y ya, ¿no? Eso significa que esa opción no te va a dejar. Sin embargo, aquí sí que es como un toque más realista, ¿no? Que puedes insistir, y eventualmente los personajes ceden. Y a ver, que Paco, que ha estado silencioso. Paco. Pues creo que ya han tocado los puntos más importantes de Snatcher. A diferencia de ustedes, yo siento que también es un juego muy pesado para la época en la que apareció. Además, no teníamos la edad, o yo no tenía el lenguaje como para poder aprovecharlo al 100. Ya cuando tenía ya digamos que más inglés, fue cuando realmente pude disfrutar el juego como tal. Un juego clásico de aventura, muy muy Kojima. La verdad es que todos los detalles que tiene el juego, ya lo habían mencionado, son muy importantes. Yo creo que lo que más me gusta es la música. Y a pesar de que está muy influenciado por el cyberpunk de Blade Runner y todo esto, la historia también, que es como muy parecida al principio con los replicants y con los androides de ese juego, al final se separan por mucho, así que no tienen que realmente ver un poquito de Blade Runner o ver Blade Runner para poder disfrutar Snatcher. Es importante si quieren como de aprender algunas referencias. De hecho, el personaje se parece mucho a Rick Deckard, un poco, le da un poco el aire. Pero la verdad es que es un gran juego ya cuando lo puedes disfrutar. Yo cuando lo pude jugar no tenía yo la edad. Es más, lo jugaba a mis primos más grandes y era muy muy complicado para ellos porque tampoco saben inglés, entonces ahí le estaban midiendo. Y era lo padre porque cada vez que escogías una opción te mandaba una secuencia diferente a un lugar diferente. Tenías la opción de utilizar tu computadora, que en ese tiempo pues no había internet, era en el 88 me parece el juego cuando apareció por primera vez. Como dijo Miguel, una de esas máquinas, de esas computadoras que aparecían en Japón solamente. Pero muy muy muy padre juego, muy adelantado a su época. Y como les dije, el único complicado, yo creo que era un juego un poco pesado para la juventud de ese momento, nada más. Y a ver, nada más darle un poquito de voz al chat, que acá oye, Swagger anda medio alocado, maldiciendo a Nintendo y todo eso por los DLCs y demás cosas. Y es reconer. Sí. Y este M. Medina que también nos recuerda que es algo común de Kojima, eso de que rompa la cuarta pared, pues, y que menciona la Psycho Mantis. Y yo nada más ahí también, ya hasta se me fue lo que iba a decir. Yo quiero hablar de la precuela que sacaron en 2010. 2010, 2011 o 2012, no me acuerdo qué año fue. Fue uno de estos, fue entre 2010 y 2012 que salió una especie de precuela llamado Sudacha o Sdacher, por ahí. Es un juego de palabras porque él fue escrito por Suda51. Entonces la idea es que suene a Sudacher, ¿no? Y tuvo música compuesta por el siempre es que este güey siempre viene mucho a México, ¿no? El Akira Yamaoka. Akira Yamaoka. Ya vas a los tacos. Ya vive aquí en la esquina, Condesa, ¿no? Ándale, ya vive en la Condesa. Sí, sí. Los tacos. ¿Qué onda, Akira? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Otra vez por unos tacos? Ándale, se meten los tacazos acá. Él es el que compuso el soundtrack de este Sdacher, un soundtrack muy parecido a lo que hace... ¿cómo se llaman estos vatos que hacen como música techno pero traen unas máscaras, unos cascos? Los de Daft Punk. Daft Punk, exactamente. Tiene rolas muy parecidas a las de Daft Punk con esta película que salió también en 2010. ¡Ay! ¿Qué, la de Tron? Tron 2, Tron Evolution, o Tron como Legacy. Se llama. Tron Legacy. Horrible película. Así es. Pero la música está muy buena, ¿eh? Eso. Sí, apaguen, no importa, súbele al soundtrack y apíquenle todos los demás cosas de volumen y ya. Exactamente. Y la verdad, la secuela está muy buena, la precuela, pero hay un pequeño problema que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Para empezar, no es un juego, es una novela, es una radionovela. Uh-huh. Es una radionovela, entonces es puro audio. Allá en Japón tienen un drama CD, ¿no? Exactamente, en Japón tienen la costumbre de sacar estos dramas CDs que son radionovelas de los seiyus haciendo diálogos y hablando historias extra, ¿no? De hecho, de manga, es como su forma barata de contar historias basadas en series, en novelas, en juegos, sin tener que invertir en una animación o en una serie con actores. Sí, es como si sacaran aquí Sí, la precuela de la usurpadora, güey, pero en versión CD, o sea, imagínate, ¿no? Pero debe de tener su encanto, ¿no? El, sí. El que tengas. Sí, sí, sí. Sí, sí, puedes ir manejando y bueno, decir, bueno, voy a escuchar mientras esté la novela así en el carro, está padre, porque no siempre tienes el tiempo de estar frente a una pantalla o tener un control en las manos. Y también como dato, también estuvo participando, colaborando el señor Artemio Urbina. Así es. Que estuvo colaborando con la traducción y todo ese asunto, entonces... es un proyecto muy muy dedicado, como dijo ahí Miguel de Suda y Akira Yamaoka y entre otras personas, pero resaltar la presencia de Artemio, ¿no? Que siempre se ha mencionado y se ha dicho que es un ultra fan de Snatcher, y ahora con este proyecto pues mucho más. Y además de haber hecho la traducción, el problema es que está en japonés. Sí, sí, o sea, eso es lo más frustrante, ¿no? De los dramas CD. O sea que más que nada por eso nos quejamos de que lo saque ese formato. Porque como todo es audio hablado y en japonés, pues para que encuentres una traducción está canijo. O sea, traducirlo sería volverlo a hacer prácticamente. Sí. Pues lo que hicieron estos vatos, y fue una muy buena idea, es ponerle subtítulos a un video, pero el video no tiene imágenes. Es un video en blanco y es un video negro en YouTube, ahí lo pueden encontrar, busquen Snatcher. Y es un video en negro, nomás lo salen los subtítulos. Entonces eso pues fue una muy buena idea, la verdad, y está muy bien hecho el trabajo y está muy buena la historia. Es una historia, es una precuela del detective Jim Gibson, haciendo referencia obviamente a Mel Gibson, hasta se parece de la cara el personaje, y está muy buena la historia, está bueno, buena. Por la posición de en que lo encontramos, como que creo que es lo que no me fijé. Pero es que ya es que antes te muestran ahí unas fotos donde sale el más joven y se nota. Sí. Y de hecho en el arte que sacaron para Snatcher, porque el CD que te vendían trae arte del juego, digo de la historia, perdón. Y está muy bueno, la verdad sí, está muy recomendable. Si les gustó el juego, es un must. Y si quieren escuchar el soundtrack, ahí lo subí a mi canal de YouTube. Porque nadie lo subía, pues dije, pues de una vez lo subo yo para que lo escuche la gente. Y de veras, ya me acordé de lo que iba a mencionar, también el contexto en el que salió el juego, que contribuyó también un poco a todas las broncas que tuvo el lanzamiento del juego, que pues, en primera fue en Sega CD, que fue muy atacada un título de esa consola, por la aquella famosa leyes de que querían censurar los videojuegos. Por un juego que realmente ni lo ameritaba, que no era censurable, sino más bien las mentes cochambrosas de los censuradores, el de Night Trap, y que por eso también la consola, los juegos de esa consola no fueron tan bien vistos, aparte de que el Sega CD no fue bien comercializado, no tuvo tan buenas ventas. Y eso, pues, además, este juego, pues, fue de los primeros en tener el rating de Mature. Entonces, también como que le metía cierto ruido a muchos que lo compraban o lo veían. Entonces, fueron todos esos problemas los que afectaron al lanzamiento de este juego. El juego censurado es donde están en una casa y tú controlas las trampas y hay como unos ninjas y... Ajá. Ya, okay, ya se puede. Que en realidad son vampiros, se supone. Okay. Así de tonto está el juego. Sí, y en realidad lo más que llegas a ver es una pijamada de unas chicas. Uh-huh. Y una tipa ahí arreglándose en el baño. Pero para la época era muy escandaloso, pues, hacen las cosas. Sí, porque parecían de soft porn, la verdad. Sí, sí se miraban así como de soft porn, pero pues no había nada que fuera en realidad porn, ¿no? O sea, nomás porque sale ropita acá medio sugestiva, pero no, nada en verdad fuerte. Sí. Pero pues era una mala época, ¿no? De mucha efervescencia política, sobre todo. Pero es que ahí sí no habría ninguna otra consola casera en el momento que pudiera jugar Snatcher por pues, el FMV, ¿no? Que era lo que más promocionaban con el Sega CD. Sí, de hecho sí. Sí, porque de hecho la versión que de la que salió la de Sega CD, que era la de PC Engine, nunca la adaptaron para el TurboGrafx. Entonces, pues era la única adaptación que había. Deberían hacer un port para PC actual, güey. Sí, sí. Y de hecho, Frankenstein. Y hablando de eso, de hecho hubo una versión actualizada para PlayStation y para Saturn. Pero que realmente le quitaron muchas cosas y le censuraron otras tantas. Entonces, es una versión inferior a la de Sega CD. Así es. Se miraba medio raro. Algo que no me gustaría ver de una versión para PC es que le meterían mucho gráfico en 3D en vez de poner animación. Sí, eso sí. En vez de poner monos animados. Porque ya ven que en gráficos 3D pues no gastan en nada, ¿no? Pero el encanto es el hecho de que el arte se maneje así con esa animación. Exactamente. Si no, ya sería como muy genérico, ¿no? Ya sería un juego que es, bueno, cualquier otro juego de PC se le puede parecer o algo así. Y seguro ya hay muchos más, también está por ahí Polysnauts, que es muy del estilo y está muy muy padre también. Pero creo que ese es el encanto de Snatcher, el arte que maneja, las animaciones, los detalles, como dicen por ahí, los detalles que Kojima le imprime a sus juegos. Desde ahí pues lo del Metal Gear, ¿no? Que aparece en el 4, ya lo habían dicho. O sea, todos esos detalles son el encanto del juego. No, si le quitas eso ya no sería la misma emoción, la misma sensación, la misma experiencia. Sí, y de hecho siendo fan de Kojima lo sientes todavía más fuerte el juego, o sea, lo disfrutas más todavía, que es lo curioso, ¿no? O sea, el juego, a pesar de que en esa época pues los fans de Kojima prácticamente no existían, o eran muy pocos, ya en esta época si lo juegas y eres fan de sus trabajos, pues sí te vas a dar cuenta que sí trae amor el jueguillo, ¿no? Sí, y hablando de amor, que también este juego, como también está basado un poco en las ideas y la plataforma de los simuladores de citas, también de repente ahí le insertan ciertos elementos de ese tipo de juegos, pues porque el protagonista tiene la posibilidad ahí de andar como que coqueteando con las chicas del juego, con una de las compañeras ahí de los Junkers. Una chica ahí que tienes que proteger, y luego aparte la esposa del personaje, que por ciertas situaciones están separados, ya que, bueno, en la introducción del juego te lo dicen, que él y su esposa no tienen memoria, perdieron la memoria y pues están llevando sus vidas por separado por un tiempo para de alguna manera recuperar todos sus recuerdos. Eso es una onda muy duro de matar, ¿no? Algo así. De que están separados, pero no, están divorciados y... Ah, medio raro ahí. También hay algo que resaltar, que las primeras versiones del juego no tuvieron final. No terminaban. Ah, sí. Quedaba en el segundo, ¿no? Continuará. El capítulo, algo así. Sí, quedaba en segundo capítulo. Y en esta versión fue cuando ya... No sé si en la de PC Engine, creo que sí. PC Engine, sí, ya es cuando agregaron final, Y aquí le metieron todavía otro pedacito más al final. Y bueno, la verdad, sí, vale mucho la pena. Sí, o sea, al final de cuentas te contaron el final. Exactamente. Y sí está suave el final, ¿eh? Ya me acordé cuál es el final y sí está suave. Sí vale mucho la pena. Y yo creo que ya es todo, ¿no? También nada más hay mencionar que hay ciertas escenas que, porque en Japón, como a final de cuentas en ese entonces no estaba tan dura la censura ni nada de eso, hay ciertas pequeñas escenas, no son muchas, y ciertos diálogos de contenido un tanto sugestivo sexualmente. Entonces en las versiones japonesas vas a ver algunos, son poquitos, muy poquitos, pero vas a ver algunas, unas cuantas escenas y unos diálogos ahí que tienen ciertos elementos sugestivos. Subidos de tono. Sí, ándale. Hay subidos de tono que obviamente en la versión de Sega CD o Mega CD no los incluyeron. Bueno, hay algunos diálogos que sí, por ejemplo hay consigues el número telefónico, bueno, porque ellos usan videófono, consigues el número telefónico de una hotline y te contesta ahí una chica de esas. Entonces no se ve la imagen, pero todo el diálogo, que es un tanto gracioso, está, pues es un tanto como que un diálogo gracioso sobre como un chiste sexual, se podría decir. Tipo Leisure Suit Larry, ¿no? Que, ándale. Ok, sí es sexualón, pero pues no pierde el tono humorístico. Uh-huh. Pero bueno, vamos pasando a conclusiones. Vamos a empezar con Paco. Pues definitivamente Snatch es un juego que deben de probar, como ya les dije, cuando ya tengan un nivel de inglés suficiente, porque realmente sí es complicado. Y pues aprovechen los primeros guiños de Kojima. A mí, yo no me recuerdo, yo no soy fan de Kojima. De hecho, hay veces que me chocan sus juegos, porque nada más juego 10 minutos, 5 minutos, y me viento 2 horas haciendo un video, y eso me molesta a veces. Pero si ustedes son fans y quieren checar cómo fue uno de los inicios del señor Hideo, pues yo creo que Snatcher es la opción ideal para poder hacerlo. Y también, como dato para que lo complementen, pues vean Blade Runner con Harrison Ford en otro de sus grandes personajes, que es una gran película. De hecho, a veces es un poco complicada también, pero vale la pena que la vean. Y si ya se ponen bien pachecos y quieren seguirle al viaje, Policenauts, que es la secuela espiritual, tecnológica, técnica, no sé cómo le digan, de Snatcher, pero no es una secuela en historia o en personajes, sino que más que nada porque es una novela visual. Y porque lo hizo Kojima, ¿no? Y aparte Policenauts está muy basada en Arma Mortal, gran película, por cierto, y muchos guiños, ¿no? Ahí. Que bueno, de lo que decía Paco, que la mayoría de los juegos de Kojima, en especial los Metal Gear, juegas 15 minutos y el resto son diálogos. A menos como que este juego es honesto en ello y dice, pues no, pues sabes qué, el juego son los diálogos, ¿no? No. O sea, no importa, sí, claro, tanto claro, el que te vean o no, o el disparar, no, aquí lo que importa son los diálogos. Es diálogo, y de hecho es un juego de aventura, básicamente está diseñado, o dicho como eso, aventura visual, aventura, sí, como, gráfica, interactiva. Como todo point and click. Ajá, exactamente, ese es el lo que iba, pero sí, es un juego mucho más honesto en ese sentido, como dice Cosmo, pero sin duda el hecho de que agarres un Metal Gear sin que te guste Kojima, te vas a aburrir, porque por ejemplo en Snake Eater el primer video dura 17 minutos y solamente has movido el control 3 veces, así para seleccionar que te gusta, y tarda 7 minutos, caminas otros 5 minutos y otra vez otro video. Entonces ahí es complicado al principio, pero este juego esa es la esencia, el hecho de que tengas que leer, de que tengas que ver las imágenes, esa es la esencia básicamente. Sí, no es para cualquiera. Sí, siempre ha sido así, ¿no? Kojima siempre ha sido muy de su nicho. Uh-huh. Sí. Sorcerer. Pues un juego, ya están advertidos que es una novela visual, un poco con algunos detalles de simulador de citas. También hay una versión, debido a que no tuvieron el capítulo final en las versiones de MSX y de la PC-88. De hecho, después sacaron una versión que se llama SD Snatcher, que es una versión un tanto cómica, porque todos los personajes los ponen súper deformados, o sea, esa apariencia reducida de cuerpos reducidos y cabezas grandes. Así está ese juego y la apariencia de los personajes. Entonces, nada más es un detalle curioso, de una versión curiosa de ese juego. No más que ese juego sí es RPG con batallas RPG, o sea, no es una novela gráfica, o sea, si mueves a los personajes y andas investigando y las batallas son como un RPG, pues de por turnos y todo ese rollo. Y bueno, pues más que nada lo padre de este juego pues siempre va a ser toda la aventura que te va a contar, toda la historia y toda la investigación también como detective que va a estar haciendo el protagonista. Tiene muchas la historia es un tanto violenta gráficamente en algunos momentos, también con buena comedia, entonces es bastante redondo en términos de historia y más que nada dentro del género de de novela visual. Entonces, ahí para todos los interesados y todos los fans de Hideo Kojima. Así es. Es un otro bonito hijo de Kojima para los que son fans de él. Como ya estuvimos diciendo, van a notar absolutamente todo el estilo. Y por último, Miguel. Pues sin duda aportó varias cosas a lo que es la novela visual, el estilo point and click o como le quieran decir. Una historia muy, muy buena. No voy a decir que única, porque pues toma varios elementos de muchas cosas, pero que vale la pena jugarse, sobre todo por el estilo japonés de finales de los 80, ¿no? Tiene mucha esa esencia, tanto visualmente con el estilo de dibujo que se utilizaron las gráficas, como el estilo de narrativa que tiene, y también pues un género que se podría decir que ahorita está reviviendo, ¿no? Porque sí estuvo muerto bastante tiempo, pero con el regreso de la PC, con lo que fue Steam, de unos años para acá, por lo menos unos 3 años para acá, que empezó a revivir esto del jugador de PC, creo que el género de aventuras gráficas está volviendo. Y eso pues a mí en realidad me da mucho gusto, porque pues es una manera, como dijeron ahorita, sincera de darte la historia sin tener que estarte metiendo gameplay que a lo mejor ni siquiera está bien diseñado, ¿no? O sea, simplemente ahí te va la historia y órale, te la vamos a contar. Sí. Y es parte de lo que llaman el narrativismo gamer, ¿no? Que son estas vertientes que dicen que en las que se está dividiendo el gaming, que una es el tetrismo, que habla del gameplay puro, y la otra, uh-huh, el narrativismo, que habla pues de este tipo de juegos, ¿no? Que aparte es más complejo, ¿no? Porque el narrativismo pues le das el control de la historia al jugador, y es cuando se tiene que ir ramificando en base a las acciones de este. Exactamente. Sí. Que también no estoy en contra del ¿qué? ¿Tetrismo o qué? Del tetrismo. Yo estoy más del tetrismo. A mí me gusta. Sí, yo también. Un juego no necesita mucha historia para entretenerte, o una buena historia no necesita mucho gameplay para entretenerte también, ¿no? Por lo mismo que cierto juego del que nos hemos quejado aquí a veces, pues a mí no me pegó, porque la historia aparte no se me hizo que... No hizo clic conmigo la historia, y por lo tanto al ser narrativismo extremo, sí, pues no funcionó. Bueno, algo más, no, perdón. No, ya es todo, es un juego muy querido por mí, y jueguen, ¿no? No le saca ten. Y ahí lo pueden jugar... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijimos otra vez? De manera... Ay, güey. Dijimos una palabrita. Medios alternativos. Por medios alternativos lo pueden jugar. Ahí está. Ok. Y bueno, vamos a pasar al segundo juego de la noche. El juego sorpresa, ya saben. Tienen que adivinar con la pura música de qué juego vamos a hablar. M. Medina quería una pista. Pues vamos a darles una pista para la gente que no sepa. Es un juego para PC. Uh-huh. Y este no sí más. Es de más acción que historia. Sí. Es puro PC, no estuve en ninguna otra consola, entonces no busquen juegos porque luego andan diciendo en todas las consolas y no están de hecho, muy sí es lejos. Pero bueno, no, pero esta así la primera versión solo estuvo en PC. No hay ports. Sí. ¿Y si parece Sonic? No, ya son muchos pisos. Sí, no manches. Sí. Bueno, vamos a pasar al segundo cuarto musical. Así que, Sorcerer, échalo y ahorita regresamos. Ah, si adivinan, ya saben, pueden poner una canción al final del programa. Y pues, ahorita regresamos. We'll be right back. Y bueno, ahora sí ni intentaron. Yo creo que sí agarramos un juego bien desconocido. Vamos a hablar de Jazz Jack Rabbit, un juego que salió ya en la época de PC, que es completamente la... Si Sonic es la reacción a Mario, este juego es la reacción a Sonic. Y pues para empezar a hablar de él tenemos a Sorcerer Z. Entonces, Sorcerer, por favor. Bueno, este Jazz Jack Rabbit, un juego creado por Epic Mega Games en 1994, sí, después de Sonic y de muchos ya juegos de plataforma que ya existían, pero que es de los pocos juegos de plataformas ya bien hechos que metieron en la PC, porque hasta ese entonces todos los juegos de plataformas que había para PC eran de una sola pantalla, donde no había mucha acción más allá de moverte dentro de la misma pantalla. Los de Apogee. Ajá, que era lo más cercano, y esos están un tanto más básicos. Como que agarró todas las mecánicas de los juegos de consolas y las implementó pues para PC. En este juego pues manejamos obviamente al protagonista Jack Rabbit, un conejo verde con una banda en la cabeza, que va a pelear contra una tortuga villana conquistadora que se llama Devon Shell, y que, como cualquier de estas historias genéricas, pues en este caso va a rescatar a una chica que se llama Eva Erlong. Este juego se divide en capítulos y estos capítulos en planetas, se podría decir, donde cada planeta va a ser como un mundo, como un nivel, donde va a estar tematizado con diferentes cosas. La diferencia, bueno, en primera, cualquiera que empiece a jugarlo luego va a ver la semejanza, sobre todo con Sonic, por las mecánicas y por el formato de juego, donde el personaje, conforme va caminando, va a empezar a acelerar y va a tomar algunas rampas, va a saltar, va a subir algunas paredes, cosas así, corriendo. Pero bueno, la única variedad que le agregaron es que él pues trae un arma que con la cual dispara, y que puede dispararle con lo tanto a los enemigos a distancia. Y con esta arma, aparte, pues va a agarrar poderes, obviamente, diferentes poderes para ir destruyendo a los enemigos y a los jefes. Pues la misión del juego es, entre otras cosas, ir recogiendo algunas gemas, destruyendo los enemigos y, más que nada, volteando unos letreros que son como las marcas de la conquista del villano sobre el que vas a ir. Aparte de ese extra del arma de fuego, también agregaron la característica de que vas a poder liberar un ave, un loro, se podría decir, que te va a ir ayudando a lo largo de los niveles, disparando junto contigo, que luego te va a servir más que nada para ir destruyendo algunos enemigos que a lo mejor no alcances. Aparte de que en los mapas pues vas a tener diferentes obstáculos, aparte de los enemigos que vas a ir destruyendo, también algunas trampas, algunos peligros que te van a poner en los niveles. Y también ahí, ¿qué tanta fue su inspiración de este juego de Sonic? Que terminando cada planeta te van a insertar también un bonus, una escena bonus que va a ser de vista trasera del personaje, que también como en Sonic, donde vas a ir cogiendo gemas y vas a ir recorriendo pues una pista, se podría decir. Ay, pero se controla mucho mejor que las de Sonic, sin ánimo de ofender a Miguel, ¿no? Que es súper fan de Sonic. Sí. Mm-hmm. No lo jugué, por eso no sé qué rollo era. Son las mecánicas abuelitas de Temple Run. Sí. Como Pepsi Man. Yo lo que puedo ahí aportar es que este juego me recuerda irremediablemente a Bubsy, güey. Más que a Sonic, me recuerda a Bubsy. No, ¿qué pasó? Tiri, es lo que más me acuerdo de Bubsy. Su música estaba bien pegajosa y enfadosa, y el juego era muy malo. El primero no tanto. Era medio jugable, pero sí. Ya Bubsy conforme avanzó el tiempo fue peor. Ajá, sí, exacto. Sí. Pero el estilo de dibujo sí me recuerda a Bubsy. Ahí en el chat está Vlad818. Ese infeliz es el que me mostró este juego cuando estábamos los dos bien morros. Entonces le debo a él el conocer este juego. Por eso lo invité. Digo, no lo pude invitar a hablar porque me acordé ahorita, pero lo invité al menos a que nos escuchara. Así que si tenemos, dice Gaby que no hablen de Bubsy, que le trae traumas de la infancia. Pero Bubsy era de Electronic Arts. Ah, can. bueno, Jazz Jack Rabbit, sí, como ya dijimos, es así. Viéndolo y jugándolo es muy, muy Sonic. Además de correr, te metes en túneles, pero bueno, obviamente hace énfasis y la mecánica más fuerte del juego es el poder disparar, ya que si no podías disparar realmente no podrías avanzar mucho en el juego. Digo, obviamente el juego gira en torno a esto. También sí mencionaste que fue de los primeros juegos de Cliff Bleszinski. Cliff B. ¿Te acuerdas cuando hubo un momento que se enojaba porque le decían Cliff B? Sí, pidió que no le dijeran nunca más. Se mega enojó y dijo que ya no, y de hecho hasta le ponían una abejita y se burlaban de él. Y ay, Dios, qué chistoso fue esa época. Bueno, fue el de los primeros juegos, si no es que creo que fue el primero de él. Y obviamente, si no saben, él es el que después hizo Gears of War. Y de hecho, en Gears of War 3 hay un chorro de easter eggs donde sale un conejo verde. Y, o al menos la cabeza de un conejo verde. Y recuerdo que no jugué con mis amigos Gears of War 3, que todos así de, ay, ¿qué tiene que ver un conejo verde? Y yo así, es Just Jack Rabbit, ¿cómo no lo pueden conocer? Y lo peor es que eran hiperfans de Epic. ¿Cómo no lo puede conocer? ¿Cómo? También. No, pero. Calma. Pero, calma. No, si te haces llamar fan de Epic y así de, no, yo desde niño jugaba juegos de Epic. No. Tú desde niño jugaste Unreal Tournament y ya. Pues sí. Porque si jugaste desde niño juegos de Epic, ubicas ya Jack Rabbit. Uh-huh. Pues. Que de hecho, Epic al principio era de esas compañías, de esas primeras compañías que empezó a distribuir, a vender sus juegos por en línea, que era descargable por el formato del shareware, donde te... Y se llamaba Epic Mega Games. Ajá, donde te entregaban así como un pedacito del juego y te cobraban, o sea, hacías un depósito o algo de dinero y te mandaban por correo los siguientes episodios, o por correo, o te daban una clave para descargar los siguientes episodios del juego, que en este caso así fue. O por teléfono también. Ajá, por teléfono. Entonces era su forma de venderlo, y como muchos lo conocimos, porque de hecho por ahí, no me acuerdo, creo que fue Kike el que me dijo del juego, que también venía el demo con algunos CDs de esos que te regalaban con algunas computadoras o con también de esos promocionales que eran para acceso a internet gratuito por horas o por minutos, algo así. Uh-huh. Ay, güey, se me fue el punto que iba a decir. Van, en lo que recuerdo que iba a decir. Bueno. Oye, güey, ¿y volaba? ¿No volaba? No volaba. Upsi. No volaba como avioncito. Yo quiero hablar rápidamente en lo que recuperas la idea. Este juego aparece en el 94. Cuatro años después hubo una secuela, que es el Jack Rabbit 2, básicamente. También para PC. Y como le decíamos, Sonic apareció en el 91. Y el juego es realmente similar, es igualito a Sonic. Como dijeron por ahí ahorita, creo que fue Cosmo, la diferencia es el arma, que ahí sí hay una diferencia, porque en el arma puedes tener varias municiones. Eso sí hace como un cambio diferente. Pero sin duda... pero sin duda es Sonic. De hecho, hasta corre, sí hay trampolines, pero aquí son azules. También hay los clásicos picos de Sonic. Bueno, que no es de Sonic, es en todos los juegos hay picos que te matan. Tiene una música, para mí en lo particular me parece muy genérica. Escenarios muy olvidables, no tienen mucha vida. Peleas contra enemigos que unos son unas espadas, otros no sé qué sean, realmente no tienen unas forma. Unas tortugotas. Y unas tortuguitas. De hecho, es una parodia a la fábula de la tortuga y la liebre, para que tengan un poquito de más idea. Algo que también es, de repente hay muchos elementos en pantalla, como los rayos láser, las armas que aventan rayos láser. En algunos niveles hay algunas aspiradoras gigantes que te ayudan a hacer como un cambio de mecánica, que eso sí es muy interesante. Y bueno, además también contamos de repente con la aparición de un pájaro, que es tu sidekick. Si recuerdan a este aparece, digamos, como en Donkey Kong, que se acuerdan que sale Squawks en un solo nivel, en el del nivel del hielo, uh-huh, alumbrándote. Aquí el pájaro se parece también a Squawks, pero dispara, aquí sí dispara, entonces sí es un cambio. Aquí no te causa epilepsia, porque el de Donkey Kong que Country, giras. Cuando cada lo volví a jugar, no, sí fue así de, ¿cómo jugaba esto de niño? Me está dejando ciego. Y si eres muy bueno, lo podías pausar a la mitad en la luz, así, en el flashazo. Y era muy interesante. Entonces, el sidekick sí le da también otra mecánica, porque te ayuda un buen. Y técnicamente eres inmortal, porque también tienes una barra de energía aquí en el juego. Y la barra de energía, a pesar de que te puedes tocar varios enemigos en la fregada, siempre tienes opciones para poder rellenarla más adelante. Y sí hay un buen así como de power-ups. De hecho, hay un power-up que se parece al de Sonic, donde brillas como con estrellas rojas hacia alrededor de él, estrellas amarillas, perdón, o no sé, polvo de hadas amarillo, no sé cómo llamarlo. Sí, brillas ahí. Sí, es muy, muy similar. Entonces, yo creo que es un juego que deberían de checarlo para que se den una idea de lo que estoy hablando, pero se van a dar cuenta que no es una copia fiel a Sonic, más que el arma nada más. Oye, y entonces la barra de energía es como la cosecha de mujeres. Sí, nunca se acaba, chavo, nunca se acaba la cosecha de mujeres. Es que realmente, por más que intenté que me mataran, era imposible, porque sigues continuando el nivel y sigue habiendo power-ups para subir tu barrita, y aparte con 1 o 2, tu barra sube a más de la mitad. Entonces, eres técnicamente inmortal. Ah, porque aparte, cuando te pegan, perdón por interrumpirte, Cosmo, cuando te pegan tienes un nivel de, un momento de invencibilidad. Entonces, si no puedes pasar una parte del nivel, que te pegue alguien, lo brincas y ya adelante, y al final llegas a un letrero como el de Sonic, donde le das la vuelta y aparece así la cara de Jack. ¡Neta! Pero, sí, pero algo que sí es rescatable bastante de Jazz Rock Rabbit es que tiene... El estilo gráfico es agradable, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Que muchos juegos de PC, sobre todo en esa época, como que era lo que más les faltaba, ¿no? Igual sus mecánicas eran más sorprendentes y todo, pero su estilo gráfico sí estaba medio feo. Y en este juego como que Epic sí le metió carisma a sus personajes y a los mismos sprites para hacer un juego que pudiera medio competir, ¿no? Con sobre todo contra Sega y Nintendo, que pues obviamente sus juegos tenían mucho más carisma. Uh-huh. Era un juego con vivos, con colores muy vivos. El hecho de que Jack manejara un color verde lo hacía también un poco especial. Pero pues fuera del atractivo visual, y les digo, hasta hay escenarios que se parecen mucho a los de Sonic. Al principio estás como en un bosque, es un bosque, ¿no? Uh-huh. Pasas a la fábrica, pues pasas a acá al momento cyberpunk del juego, como en Sonic. Entonces ese mundo es como, eso ya había jugado hace yo 3 años. Y además, hablando del aspecto visual de la presentación, que bueno, para ponerlo más en contexto, la mayoría de los juegos de PC hasta ese entonces, lo que te presentaban era más que nada como que o imágenes fijas o sprites, que eran lo que te ponían de animación. Entonces, así como animación que te pusieran en el juego, no había. Y este juego precisamente te pone toda una secuencia animada desde la propia presentación, y también en Pues el personaje tiene muchos detalles animados. Por ejemplo, si lo dejas parado, empieza a hacer algunas cosas curiosas. Y también obviamente en las pocas partes donde te cuentan la historia, pues también aparecen todas esas secuencias animadas. Y era sorprendente porque el juego en sí no pesa mucho, no era, porque ya en ese entonces ya empezaban a salir los juegos en CD y este no, ni siquiera, no era para nada, ocupaba un CD, era bastante pequeño. Que el intro hacía referencias a Superman, Batman y la Mujer Maravilla, ¿no? Cuando sí. Te decían, cuando el mundo necesita, está en problemas, solo hay un héroe que llamar, ¿no? Y salía Jazz Rock. Superman. Bueno, Jazz ahí parodiando a los otros superhéroes, hasta que ya salía con su pistola y todo como Rambo. Su pistola parece un crayón. Un crayón. Sí, es azul. Como una bazooka, según, pero sí, parece como un plumón, una crayola. Sí. De hecho, la protagonista también se parece mucho a Peach con su vestido rosa y su corona. Y la tortuga azul que aparece aquí. Ajá, pero bueno, es el estilo. La tortuga se parece mucho a los que aparecían en Sly Cooper. A la tortuga que le ayudaban en el juego número 2. Ah, bueno, pero Sly Cooper ya salió mucho después. Sí, sí, pero le da un parecido. Pone el casco así como de explorador y se parece mucho a la tortuga. Bueno, además no creo que haya tantos años de tortugas, ¿no? Y por aquí en el Twitter tenemos que arroba Impetus dice, no mam, ese es un juego, un megajuego de culto, bien por el flashback, muchas gracias por estar escuchándonos. Y ya me preocupa un poco el que el nick de Impetus es Icaros y entre paréntesis Red, así Red, que es como Icaros, el, es como el Red Robin de Batman. Uh-huh. Ya fue Robin, pero ya es, bueno, es Icaros, pero ya se alejó y entonces hizo el Red Icaros. Pero bueno, vamos a pasar a las conclusiones porque se nos está medio acabando el tiempo. Entonces vamos a empezar con Sorcerer. Pues un juego muy bonito de que es parte de la historia de Epic y que realmente es muy divertido, ¿eh? Es bastante largo, consta de 6 capítulos y obtienes el juego completo. 6 capítulos, más aparte luego sacaron otros extra, que era A, B y C, creo que llegaste al C. Y aparte hubo secuela, hubo una versión para, creo que era para el 10. Que ya la verdad ahí ya se fueron muy... se la cagaron mucho y ya no se parece al original, pero este juego, el primero... es bastante interesante, bastante llamativo, sobre todo para la época en que salió, entonces muy recomendable, muy divertido, bastante larguito, entonces creo que es muy rescatable. Así es, sobre todo los fans de Cliff y del Gears y de Epic, pues seguramente deberían de probarlo para que vean casi de dónde salieron pues no los juegos, pero sí de dónde viene al menos la compañía. Miguel, ¿quieres dar conclusión aunque no lo hayas conocido? Yo quiero hablar de que pues, este puso los primeros dólares para el Ferrari de Cliff Bleszinski, ¿no? pero no digas como Rorrito, porque no puedo parar de reír cada que me acuerdo. Rorrito, que es para que es medio Mexicali, o que ha escuchado el Retrocast. Escuchen el capítulo de ayer del Retrocast, sí. Y entenderán todo. Y la verdad es que se ve interesante. Jack Rabbit, tiene un nombre medio extraño. Me llama la atención lo que dijo Gabby Gums sobre aquí en el chat, que dijo que cuando los personajes de Epic tenían carisma y no esteroides. Y sí es cierto, porque en Unreal pues todos los monos son así como que ya con rola de Doom, ¿no? Y así todos acá fuertes, ¿no? Así, por no decir otra palabra. Y en Gears of War también todos son así como que bien calotes, ¿no? Bien calillas. Entonces pues es curioso ver un juego que no era de ese estilo de la compañía. Y más del buen este Cliffy Abeja, ¿no? Que, que en paz descanse. Y que además tenía todo un contexto, toda una estética visual. Porque ya los últimos ya no manejan estética, sino que en aras de ser realistas, ya todo es muy gris, muy, muy monótono, se podría decir, en cuanto a la estética. No digo que los gráficos no estén impresionantes, pero la estética ya está muy ausente. Así es. Paco. Nada, pues si quieren jugar un juego de Sonic, pero sin Sonic y con un conejo, pues esta es la opción. A pesar de que lo hizo Cliffy B, el conejo no está super mamey, no te sienta de un golpe, no está así, no dice groserías. Entonces, pues es un Epic mucho más light para el momento en el que salió. Ya ahorita ya estamos acostumbrados a que si no viene mamey, no dice palabras de suciedad en español, en inglés, y no tiene así un doblaje muy muy padre, entonces no es Epic. Pero pues, ya les dije, ahí chéquenlo. No creo que sea un juego tan difícil de conseguir, la verdad. De hecho, creo que está para poder descargarse, no sé. Por medios alternativos, ¿no? No, creo que también está en una página de Epic, pero no recuerdo bien el link. Y bueno, nada más, pruébenlo ahí, chéquenlo, el juego. Bueno, a mí en lo particular no me gustó, ya les comenté por qué. Pero pues, mejor jueguense Sonic en ese caso, si es que van a jugar esto. ¿Y Sonic Generations, si quieren jugar en consola? No, jueguen los clásicos. Jueguen el Sonic 1, el 2 y así el 3. Pero cuando se vuelve el Super Saiyajin. Claro. El Generations está hermoso, Hermoso. Cuando sí. Sale el Sonic gordito y el Sonic... Sí, Sonic gordito es el papá. El Sonic papá. Que va al gimnasio. Y Sonic Generations 2 va a tener el Sonic piernotas también. Y bufanda. Sí. Y todos vendados, todos. Sí, ¿no? Porque todos usan vendas en los brazos, ¿no? Es que te voy a golpear. Se murieron en Sonic Generations y los revivieron en esa cochinada. Sí. También dice Vlad 818 que también está para Mac. Así que si son maqueros y aman a Steve Jobs, también lo pueden jugar. Son de los dos juegos que pueden jugar en su Mac, así que aprovechenlo, no pierdan la oportunidad. Y pues... bueno, que sí es un juego que vale la pena jugar. Igual no fue como tan histórico, pero si están buscando juegos raros de esa época, es uno de los que pueden encontrar. Y pues nada, pasar a despedirnos del chat. Que la gente que nos acompañó hasta el final, tenemos a Alex Wayne, que por ahí decía que por fin regresé. Sí, regresé al tercer día de Flashback. Está Dios Dinero, Gaby Gomes, Gent Mick. Estoy yo, mi clan Tecutli, M. Medina, Monquicero 3, está Paco, Romiguel, Sorce Z y Vlad 818. Por ahí andaba Reconer y no sé quién. Que Gaby llegó feliz porque según Reconer no estaba, pero no, sí estaba y era Pollo Swagger. Y pues ya. Bueno, aprovecho para recordarles el comercialote, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en @resetmx, facebook.com/reset.tv. La página que es resetmx.com, también el canal de YouTube es resetmx, que vayan y escuchen al Retrocast, en especial el episodio de ayer, no solo porque salgo yo, sino porque hablamos de Rorritos, y vamos, me acuerdo de mi risa. ¿Qué es el Rorrito? Va a ser todo un meme. Y bueno, pasada que se despidan mis compañeros, vamos a empezar con Miguel. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, fue un programa muy divertido, sobre todo el pedazo. Ay, ¿el pedazo de quién? No, es que en serio, ¿sí sabes? Van a comenzar. No, es que Rorrito. O vamos a cocinar huevos con Cosmo. Debe compartir el link del programa para que lo puedan checar aquí en el chat. Es que todavía no lo subo, pero mañana sin falta lo subo. Muchas gracias por escucharnos, estuvo muy buena la plática aquí con con mis brothers del Flashback, y esperemos que les haya gustado pues ambos juegos, ¿no? Pues, en lo personal, pues obviamente yo estuve más en el de Snatcher, este segundo no tuve oportunidad de jugarlo, pero se ve que a lo mejor sí saca algo bueno, ¿no? Y pues escúchenos todos los lunes, ya se la saben, y pues caigan al Retrocastro, ¿no? Ahí el Cosmo ya está más seguido. Paco. Pues muchas gracias por venir. Ya hablamos un poquito de Snatcher, una joya que muy pocas personas conocen y que aparte son los comienzos de Kojima, dejando atrás de que solo ya hace puro Metal Gear. Y el juego de la noche, el Sonic con el conejo, es el Sonic Jazz Rabbit, Sonic Jack Rabbit, como quieren llamar. Pues ahí es algo curioso, interesante, también comienzo de otro, también director y productor de juegos, que es Cliff Bleszinski. Ojalá algún día me prestara su carro, está muy padre. Nada más, pues escúchenos la siguiente semana, el lunes, ya saben, a las 10 de la noche es la cita. Me pueden encontrar en Twitter como @otro_nivel, para cualquier comentario, detalle, bla, bla, bla, lo que deseen. Y pues gracias por escucharnos, que tengan bonita noche. Entonces, bueno, antes de decir mi despedida, aquí rescatando lo que están diciendo en el chat ahí de esta Gaby Gomes y demás gente, Alex Wayne y Dios Dinero, hay que tiene la teoría de que el Sonic Boom es hijo del Sonic original y de Ulala de Space Channel 5. Por la fiesta. Alex Wayne quiere que le des la bendición cuando acabemos la misa. Y Gaby Gomes que dice: a mí no me gustan los seres antropomórficos azules. Y le digo que le gustan los pitufos. Que empiecen con S y acaben en Onic. bueno. O que empiecen con P y que acaben con O. Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos, a los que nos acompañaron aquí en vivo en el chat, en el Mixler, que de veras ahí ya nos los saludamos porque se quedaron por allá. Se me pasó que sí nos mandaron saludos. También ahí en Twitter, que dejamos sus comentarios. Y a los que nos están descargando, que nos escuchan ahí grabado por iVoox, por iTunes y por Google Play. Me pueden encontrar por todos, en todas las redes sociales como Socia de Z, excepto en YouTube, pues como Socia de ZZ, hay varios videos de material de anime, pues ahí para que lo chequen, y pues ahí nos estamos viendo en el siguiente Flashback. Y bueno, yo soy Cosmo 03, en Cosmo con K, porque luego me dicen Cosmo con C o Cosmo, y no, es Cosmo con K. Cosmo. Y sin ese. Sí. Bueno, búsquenme así en todas las redes sociales. Si nos escucharon en Mixler y no recibieron saludos, pues pásense el chat, porque aquí es donde se pone bueno el relajo. Si nos están escuchando descargados, un saludo, pero ojalá que algún día puedan darse una vuelta y escucharnos en vivo para que interactúen. Y pues que sí, me busquen así, en especial en YouTube. Tengo mi canal de juegos, hay juegos retro y hay juegos de todo. Y hay videos tontos, como donde cocinamos una receta, que aparentemente tuvo mucho éxito, entonces igual haya más videos así. Y pues nada, gracias por acompañarnos en otra edición del Flashback. Oye, un saludo especial, que nos dejaron ahí unos saludos y una felicitación a los de un podcast español llamado Pulsa Start Podcast. Pues gracias por escucharnos y a ver si luego podemos hablar de o ver a ver qué hacemos. Es el podcast del Alarjual español, ¿no? Un saludo también a Atom CK, que nos está poniendo ahí en Twitter, que recordando juegos que hicieron historia. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en otra edición del el flashback, la número 107. Acompáñenos en la número 108 para hablar de Star Wars Knights of the Old Republic, un juego que igual no es muy retro, pero pues ya entra en la categoría y es un juegazo. También hay un juego sorpresa, como siempre. No te voy a decir, Medina, ¿cuál es? M. Medina siempre quiere saber cuál es el juego sorpresa antes de tiempo. Pero bueno, ya, gracias por acompañarnos. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.